Señores, hablaremos hoy de Policarpa Salavarrieta. Atención, vamos a hablar de historia, pero historia de unas tierras que también son nuestras, en nuestro corazón, pero que permiten una pequeña distancia. Digo porque nosotros no hablamos mucho de historia argentina, ni historia de estas tierras, porque ya se sabe cómo es. Usted menciona al señor Dorrego y llama por teléfono el señor Lavalle para quejarse, y usted menciona al señor Rivera y aparece el señor Oribe y cosas por el estilo. Muy bien. Ubiquémonos entonces en el Virreinato de Nueva Granada a principios del siglo XIX. Aquel virreinato comprendía Colombia, Venezuela y Panamá. Antes de la aparición de Bolívar, se habían producido una serie de insurrecciones contra la corona española, y la más famosa fue la llamada Revuelta de los Comuneros, y la causa de la rebelión tuvo que ver con el odio que produjo la imposición de un tributo llamado gracioso donativo. No neguemos que es un lindo nombre para un impuesto. Con ese impuesto las autoridades coloniales querían reunir fondos para la defensa de Cartagena de Indias, que permanentemente estaba asediada por los ingleses. El más importante de los jefes comuneros fue José Antonio Galán, y no le fue bien. Lo descuartizaron, y su cabeza fue a parar a un pueblo llamado Guaduas, creo que es San Miguel de Guaduas, y parece que expusieron su cuerpo, pero como lo habían descuartizado, los distintos trozos de Galán fueron exhibidos en distintos foros. Por ejemplo, la mano derecha estaba en la Plaza del Socorro, la izquierda en la esquina de San Gil, el pie derecho en Charala y el izquierdo en Mogotes. El jefe español en Guadias era Juan Osorio y Medina, que lo dije de un modo tal que parece que eran dos. Se llamaba Juan Osorio y Medina, y ordenó que la cabeza de Antonio Galán quedara fijada en una estaca de madera a la entrada de la villa, pero mirando para el pueblo de Charala, de donde el comunero era nativo. Es decir, una cosa complicadísima para matar a uno. En aquella villa de Guaduas nació en 1575 Policarpa Salvatierra. Era hija de vascos, y aunque habían pasado varios años de los episodios de José Antonio Galán, la cabeza de este señor todavía adornaba la entrada del pueblo. Al mismo tiempo, esta cabeza tenía un valor o una función intimidatoria, pero también indignaba a los pobladores. Policarpa fue una de las que más se indignaban. Guaduas era un pueblo que estaba camino de Santa Fe de Bogotá, y por allí pasaban casi todos los oficiales que llegaban de España. Y para reposo de estos funcionarios en tránsito, estaba la Casa Grande de la Plaza, a la que llamaban también la Casa de la Tiranía, pues por allí pasaban muchos macanudos que iban a Bogotá, incluso cuando volvían, también pasaban por allí, y algunos oficiales de Bogotá venían a esperar a los que llegaban, de modo tal que era un lugar donde solían tomarse decisiones importantes. Tanto era así que cuando Bolívar inició su gesta en otros lugares, Guaduas era el lugar en el que, entre los criollos, se había organizado una red de espionaje. Se trataba de saber qué tramaban los jefes españoles cuando se reunían y se daban bienvenidas y despedidas allí. Policarpa fue una espía. Además de ser la más hábil, era también la más hermosa. Las espías mujeres solían reunirse en la casa de una señora llamada Andrea Ricaurte. Policarpa acostumbraba a entrar y salir de los cuarteles, se informaba de los movimientos de las tropas españolas, solía seducir a algunos mayorengos, hablaba con las españolas esposas de ellos, organizaba también el contrabando de aguardiente y tabaco, porque no pagar aquel tributo, el llamado gracioso donativo, era el homenaje que los comuneros hacían a Galán. Bueno, Policarpa, en medio de estas andanzas, se enamoró de un soldado que participaba en las tropas de Bolívar. Se llamaba Alejo Sarabaín. Sarabaín había caído prisionero, pero se había escapado y se había refugiado en la casa de Andrea Ricaurte, y allí conoció a Policarpa. Tuvieron que permanecer escondidos varios días, imagínense, uno escondido varios días, en la misma casa que una dama sí. joven y muy hermosa. No sé cómo decirlo, pero se hicieron amantes. Bueno, lo dijo hicieron, bastante. Sí, mucho, qué sé yo, soñamos con la libertad, yo qué sé. Pero chao. Ya que estamos... Ya. Las tareas de Policarpa llenaban de confusión al gobernador Samano. Hablaré brevemente del gobernador Samano. Era rengo, jorobado, gritón y cruel, dice este informe. Escupía y pisaba a las personas que lo incomodaban. Me parece un informe un poco tendencioso. Algo tendría de bueno. Fue este Samano, aquel que 2 años más tarde, luchando contra Bolívar y siendo ya virrey, encabezó la fuga, gritando, corramos que ahí vienen esos cobardes. Me encantó. Huyamos, mis valientes. Samano no podía descubrir quién filtraba información. A la casa de la Ricaurte llegaban los campesinos en busca de posada, pero llevaban recados de los patriotas y regresaban con las noticias cosidas al dobladillo de los ponchos. Samano multiplicó las guardias, las requisas, y una noche entraron, che, los soldados en casa de Andrea Ricaurte, y allí estaban Policarpa, un hermano de ella, Alejo Sarabaín y varios más, qué sé yo. Debajo del colchón de Policarpa estaban las cartas de los republicanos, no de los republicanos de los Estados Unidos, sino de los que luchaban contra la corona. Y estaban las listas de quienes contribuían para ayudarlos, etcétera, cosa que nunca entendí. Pero bueno, hacía semanas que un jefe español llamado Cruz Iglesias venía espiando aquella casa, finalmente los pescaron. Policarpa, para salvar los papeles, hizo lo primero que se le ocurrió. Empezó a insultar a Cruz Iglesias y mientras lo cubría de oprobio, tocó con el pie a Andrea Ricaurte y Andrea, como escapando de la controversia, pasó a la habitación de Policarpa, se metió la caja con documentos comprometedores debajo del vestido y cruzó el patio donde estaban algunos soldados que la ignoraron. Pasó a la cocina y quemó todos los papeles. Cuando volvió junto a Policarpa, todavía seguía el intercambio de insultos, ¿no? Policarpa entonces, al verle, al recibir una seña, que la famosa seña de ya quemé los papeles que nos comprometían muchísimo... Bueno, al recibir esa seña se entregó, dice, bueno, me entrego. Y fue presa junto con su hermano y su novio. Los llevaron a Santa Fe de Bogotá, a una cárcel que quedaba al lado de la casa del virrey. Eran tiempos en que las cárceles estaban bien ubicadas. Sí. Los tribunales decidieron que Sarabaín debía ser fusilado. Cuando Policarpa lo supo, decidió seguirlo en su destino. No confesó nada, se burló de las autoridades, e hizo todo lo posible para que la condenaran. Y así el gobernador Samano anunció a los habitantes de Santa Fe de Bogotá algo que la capital nunca había visto, el fusilamiento de una mujer. Era el año 1817. El día del fusilamiento se trabajó en la Plaza Mayor como quien prepara una fiesta. 3.000 soldados formaron alrededor del patíbulo. Los fusilados eran Policarpa, Alejo, 6 soldados bolivarianos y un desertor. Dicen que en otras ejecuciones se mantenía una orden de rezos apagados, pero esta vez no. Policarpa le hablaba a la concurrencia todo el tiempo. Hacía proselitismo, discutía, sabiendo que le iban a fusilar enseguida, ¿no? Entonces el gobernador, preocupado por aquel debate político en que se había transformado aquel asunto, ordenó que los tambores redoblaran más fuerte, sabedor del siguiente hecho. Los tambores redoblando impiden cualquier clase de discusión política. Finalmente la mataron. 6 balazos. Tenía 23 años. 23 años. Después ahorcaron a Alejo y a los otros. Y ahora voy a contar lo que en realidad quería contar. Todo esto es un prolegómeno para este pequeño cuento. Años más tarde, en la Bogotá ya liberada, se presentó una noche en el teatro una obra en 4 actos sobre Policarpa. Cuando llegó el momento de fusilarla, el público enfurecido se levantó a protestar. Llovieron sobre el escenario piedras, monedas, bueno, empezaron a decir, ¿qué van a fusilar? Subieron algunos espectadores a golpear al pelotón y estuvieron a punto de matar a los actores que hacían el papel de soldado. Se piensan, ¿quiénes son ustedes, atorrantes, sinvergüenza, van a fusilar a esta pobre mujer? Gente con toda justicia se indignaba. Y el empresario del teatro, para salvar a los actores, salió al escenario y dijo que tenía algo importante que comunicar. Y dijo, la empresa registra conmovida la formidable demostración de patriotismo del público e interpretando estos nobles sentimientos, se revoca la sentencia de muerte. ¡Bravo, señores, bravo! ¡Viva el teatro! El público estalló en una ovación, digo yo ahora, y la actriz que representaba a Policarpa fue llevada en andas hasta la esquina. Es extraordinario. Esto me pareció muy bien. Aquí escribió sobre Policarpa el general Mitre. Una cosa que es un tiro por elevación a Rosas, me parece recordar, pero no me acuerdo. Después creció la leyenda y se agregaron detalles que no sabemos bien si corresponden a la realidad histórica, ¿no? Pero bueno, esta es la historia de Policarpa, el cruel tirano, aquel que... El jorobado, sí. El jorobado, el que escupía, y de aquel episodio en un teatro. Yo dedicaría esto desde luego a Policarpa, a su novio Alejo, a Bolívar, a todos los que se levantaron, especialmente en aquel teatro o en cualquier otro, aquellos espectadores que no permiten la injusticia en el escenario. Ni siquiera, no permite una injusticia ni siquiera en la ficción. Todos recordamos... la historia de Juan Moreira, ¿no? Es de Hormiga Negra. Es Hormiga Negra. Hormiga Negra, que vivía en San Nicolás, que existía, ¿no? Supo que iban en uno de estos circos, iban a representar su historia, y se presentó, y dijo, me he enterado que van a representar acá una cosa que tiene que ver conmigo, y les quiero decir que al actor que vaya a ponerse en mi lugar lo voy a pelear. Ya era anciano, el anciano Hormigano. No sé cómo arreglaron. Impresionante, Alejandro. Usted estaba escuchándolo y digo, claro que uno tiene esa tendencia rápida a ponerse al lado de Policarpa y de los bolivarianos, que ahora parece haberse convertido mágicamente en un adjetivo peyorativo. Extrañamente, ¿no? Y si usted me deja sumar una pequeña dedicatoria, la hecha por usted, ya que de mujeres y espías hablaba, me acordé de las chicas del Escuadrón Volante. Las adiestradas por Catalina de Medici. Recuerda qué lindo, esas chicas sí, claro. Que también a fuerza de seducción y belleza espiaban para su gobierno. Y pensando en estos actores que por su trabajo sobre el escenario son odiados por la gente, le quería dedicar esto a Santiago Gómez Cú. Que hacía de malo. Y que lo apedreaban por la calle y lo chiflaban y le decían de claro. Todo, pobre tipo, que era un buen tipo. Y discreto, según me ha dicho usted, hasta para gritar los goles. A mí me contaron la siguiente historia de Santiago Gómez Cú. A los jóvenes les recuerdo que era un hombre muy apuesto, un actor relacionado, no sé si decirlo así, pero casi como un continuador de cierta escuela declamatoria, ya que sus virtudes eran más de dicción y de voz. Sí, claro. pero que era muy eficaz y tuvo actuaciones muy buenas en el cine. Uh-huh. Bueno, pero era un hombre muy, muy elegante y que nunca daba una nota discordante. Entonces parece que era hincha de Independiente e iba a la cancha y cuando Independiente hacía un gol, se levantaba apenas y decía, ¡gol! Bárbaro. Así que bueno, déjeme una dedicación para el amigo. Yo le confieso que soy, estoy por formar parte de un grupo que se va a dedicar a esto, a resolver las injusticias en los dramas teatrales. ¿Ah, sí? Pues, vamos a ir a todos los estrenos y donde aparece un malandra, uh-huh, entramos y se la damos. Eso parece algo que, ese impulso primitivo, Alejandro, si usted me permite el término, parece ser algo que manejan muy bien los directores de teatro infantil. Usted vio que los chicos se paran en el escenario y le avisan al bueno que el malo está atrás. Ahí viene, le grita. Después aparece eso que se llama la metáfora y el desarrollo de saber que ese que muere en realidad no muere. Pero a algunas personas parece ser que aún les cuesta bastante esto. Está bien. Hay que, de todos modos, hay que seguir la recomendación de Coleridge. ¿Qué decía Samuel Taylor Coleridge? Decía que hay que interrumpir la incredulidad cuando uno, uh-huh, entra al teatro. Interrupción de la incredulidad. Porque si uno empieza, bueno, pero es un actor, que ya no te gusta. No se emociona. No te emociona. ¿Qué es esto? Entrar, pues, no, bueno, pues yo lo conozco, mirá. Ahora después vas a ver, el muerto está en la esquina tomándose un café. Tomando un café con el mismo con el que lo mató, ¿no? Y eso que lo mata todas las noches. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si encontramos algún tango, alguna canción criolla, uh-huh, llamada, por ejemplo, Policarpa, Salvatierra, ah, recuerdos de San Miguel de Guadua. Debe estar lleno de eso, ¿no? Pero está lleno. En realidad hay un tango que se llama Tierra Querida. Ah, qué más. Que no está mal para ilustrar esta bella historia. Escucharemos ese hermoso tango en la versión de la orquesta de don Horacio Salgán. Adelante. Thank you. era Horacio Salgán en La Venganza Será Terrible, Tierra Querida.